Pensando cómo hacer la apertura de hoy, dije, ¿qué carajo puedo decir que no haya dicho antes? Hola, bienvenidos. Váyanse todos a la con... Bueno, esa sería una forma de empezar. Sería una forma nueva que no se explicó todavía, por lo menos en este programa. Bueno, gente, váyanse todos a la... No, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. El programa, capítulo 152. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, cargadito de mucho material, pero sobre todo, esta semana estuve pensando. Mierda, con razón llovió, se puso el frío, todas estas claro, cosas. Bueno, son consecuencias de algo, estas cosas no pasan así porque sí. Estos fenómenos naturales se dan por otros fenómenos naturales. Claro, cosas como que yo piense, por ejemplo. Y estuve pensando que una de las razones por las cuales está y existe Pasa la Onda es porque queríamos hacer un programa en el que haya más música. Uno escucha los programas y a veces, yo qué sé, a mí siempre me quedan las ganas de escuchar un poquitito más de música. Como que pasan poca música los programas. Este no es un programa así. Este es un programa en el cual vas a escuchar mucha música porque te vamos a estar pasando todo lo que es la agenda con los temas de las bandas, obviamente cortados en un momentito porque te tenemos que decir a dónde van a estar tocando las bandas. Ese es el modus operandi de la agenda. También vamos a estar con los chicos de Parapipow. Vienen los amigos de Parapipow. ¿Los haremos tocar? ¿Los podremos hacer tocar, decís vos? Yo los voy a atentar, ya sé quiénes vienen yo. Ah, ya sabés quién viene. Ya sé quiénes. ¿Cumplió con lo que he dicho otro día? ¿Con el apriete que le pegaste? Mirá, desde ese lado no te sabría decir, honestamente. Desde ese lado no está confirmada esa presencia. Hasta la duda todavía, esa digamos. Esa presencia hoy no está confirmada, pero sí sé por lo menos quiénes van a estar acá, al menos. Por ahí que hay alguna sorpresita, no sabemos. Uno nunca sabe. Se vienen los chicos de Parapipow a nuestro programa 152. Van a estar por segunda vez en nuestro programa. La primera fue uno de los primeros acústicos que hemos realizado cuando estábamos allá por Ituzaingó, en donde arrancó todo esto en FM Oriente. A quien les quiero mandar un gran saludo, a Francisco, a Pancho, que hace un montonazo. Le mandamos un saludo a Francisco, que si no fuera por él, esto no sería posible. No sería posible ideas en estudio, nada, porque la cosa arrancó allí. Gracias a él. Por descubrirnos al Papa se puso el mismo nombre que él. Fíjate. Claro. Era él. Exactamente. Bueno, el que está hablando a mi derecha, no lo pueden ver, pero se los comento, es el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, gente. Bien, siempre tan explícito. Buenas noches, Cristian, ¿no? Porque no nos vimos hoy también. Así que, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Querés un matecito? Dale, sale. Dale, te mando un matecito porque hoy está fresca la noche y como recién decía Nacho, recién llego yo también, así que estamos medio corriendo, soy un boludo. Bueno, y cuando no, también. Bueno, gente, lo importante es reconocerse, eso es lo importante. Bueno, más allá de que van a estar los chicos de Parapipow aquí con nosotros, tenemos la agenda, como ya les dije, van a haber noticias del mundo del rock. La semana pasada sobre el final les tiramos una gran bomba, que era el regreso tan esperado de los Stones. Hoy tenemos más noticias para contarles. También va a estar la sección Esta Onda No La Tenías. Y el sábado pasado nos hicimos la escapada a la fiesta clandestina, la nueva casa clandestina, la primer fiesta clandestina que se hizo en el Uniclub, y tocaron Las Manos de Filippi. Uf, hay tela para cortar, hay. Hay muchísimo para hablar sobre eso, ¿no? Me pareció a mí. Hay una banda para hablar de eso y de todo lo que te comenté antes. Te podés comunicar, pibe, piba, chaval, chavala, a nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Así es nuestro Facebook. También tenemos lo que es el mail, pasalaondafm@gmail.com, el Twitter, @pasalaonda, y nada más, basta. Google. Googleanos, ahí tenés encontradas en todas nuestras versiones, todas nuestras caritas, todos nuestros pajaritos, las F, todas esas boludeces que aparecen, los loguitos. La forma de comunicarte con nosotros es sencillo, vos sabés cómo hacerlo, es muy, muy simple. Si te ganas, lo haces, y si no, no lo haces, te bancamos igual. Sonaba por debajo mío haciendo Supermassive Black Hole, y ahora vamos a hablar un poquito, vamos a portarnos mal. Calle 13, así arranca el 152.

genera es el general, ¿no? Chicos. Sí, pero viste que ahora están tomando la costumbre de decir chicos y chicas, diferenciarlo. No sé por qué diferencian en el rock, en la música, si quieren diferenciarlo. Cuando es la voz femenina, como lo dicen el grupo, no le dicen los chicos. No sé por bueno, qué. Bueno, está bien, lo voy a empezar a explicar. Yo en realidad dije los chicos teniendo en cuenta que la cantante es femenina, claramente, sí. Se nota, ¿no? Se nota cuando le escuchas la voz. Sí, sí, se nota, algo que tenga el pantalón muy apretado, ¿viste? Pantalón de cuero. Bueno, ha habido una época en que eso ha hecho furor también en la música. Y así cantaba. Pero así bueno. Cantaba. Los VG's han hecho carrera, así. Bueno, ese se agarraba con el cierre de poste directamente, me parece. Ese se automutilaban. Estamos en la agenda mentiras. Es lo que suena. Circe, y lo dejamos ahí, simple y sencillo, va a ser la banda que va a estar tocando en el Club Tucumán. Esto queda en Andrés Baranda 941 en Quilmes. Arrancamos por lo que es el viernes. Obviamente esto va a ser mañana, junto a los chicos de Osiris, Aira y Slave tocan. Hubo un cierto intento, un sondeo para ver si los teníamos en esta en ideas en el estudio, que ya se está armando el tercer programa, Atenti People, ya pasó el de Luca, pasó el de la perra que los parió, que ya está siendo reproducido ampliamente, gracias a Dios, y les agradecemos mucho de que eso sea de esa manera. Hubo un intento con Circe. Cri cri cri cri, se escuchó. Bueno, sí, son cosas que pasan. Cosas de la vida, ¿no? Exactamente, lo importante es que arrancamos con la agenda y la primera banda que te hacemos escuchar es justamente a Circe haciendo mentiras. Mañana, primera de la agenda. A Dios que te tengo junto a mí. Te juro que esta vez ya no te dejo partir. Te quiero. Por eso es que te entrego solo a vos, mi amor sincero. Hey now. Me he cansado de esta banda, de cantar el primer disco de esta banda. Estamos hablando de León Chalón. Qué banda que como que perdió fuerza, ¿no? Había salido con mucho impacto este segundo CD. Sí, había salido este tema, básicamente había sonado en las super mega radios poperas, ¿no? Este había sido así como el caballito de batalla de los chicos de León Chalón, que venían de un primer disco coronado que le habían pegado realmente en cuanto a lo que es el under, ¿no? Porque estaban tocando por todos lados, frenaron un poquito el impulso con este segundo disco. Sí, sacaron el CD, como que empezaron a darle movida y después como que se frenó la cosa. Pasó con varias bandas de reggae eso, que apenas salió el disco hubo como una explosión así importante y después como que fue aminorando un poquito. Y como hablábamos el otro día con los chicos de Contravoz, programa que se puede encontrar en nuestra página, que es www.pasaraonda.blogspot.com, es como que hubo un freno un poquitito y es como que se va empezando a hacer más fina la brecha, ¿no? Entre las bandas, ¿no? Como que las que van a quedar en el tiempo van a ser las que mejor suenen por ahí. Fue llegando con un punto de cansancio del reggae, quizás. Puede ser, pero León Chalón sigue vivo, vuelve a su Itusayon. van a estar tocando en lo que es Chill Out. Esto queda en Colectora del Acceso Este 7565. Un lugar lindo, un lugar chetón, lindo, lindo, lindo lugar realmente. Hemos pasado, yo creo que fue el primer lugar donde fue una fiesta de rock realmente. Porque no me acuerdo a quién habíamos ido a ver, me parece que a la Marimba, si no me equivoco. Sí. Y después se armó una fiesta de rock. La gente bailando rock, yo no la podía creer. Me sentía en mi salsa, honestamente. Un lindo lugar. Va a estar tocando también la gente de Inavieque y Puerto Oeste desde las 23 horas. Los muchachos de León Chalón son quienes cierran. En nuestro programa, los chicos de No Tan Distinto, no tan chicos, ¿no? Los de No Tan Distinto ya tienen sus añitos, los muchachos. No tan chicos y no tan distintos, ¿no? Bueno, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con la acotación de Nacho, que vieron siempre es como que va aportando ese esa daga, ¿viste? Ahí en el medio de la yugular. Ese es el trabajo especializado de Nacho. Ah, sí, cagar la vida a los demás. Así que como el que habla, ¿viste? ¿Qué te pasa si te hago esto ahora cuando estás hablando? Dale, decime, dale, bancatela. A ver cómo reaccionás, dale. Bueno, yo ya estoy acostumbrado básicamente a esto, entonces sigo con el programa. Prácticamente a veces lo ignora Nacho, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, viste? Uno a los amigos los quiere como son, es así. Suele pasarme también que me ignoren, ¿eh? No te da problema, nada nuevo para mí. Ya es una costumbre, ¿no? Va a estar sonando No Tan Distintos este viernes. Van a estar nuevamente en el oeste. Van a estar tocando en lo que es Circus, junto a La Casual y El Agujero. Circus queda en Avenida Florencio Varela 1998, en lo que es el barrio de San Justo. Desde las 11 de la noche, Donde Solté Tus Manos es lo que escuchamos. Y bueno, por ahí lo podés ir a ver en vivo. Ahí, a Circus. suena con orquesta. Esta banda que hace rato que tengo ganas de hacer algo con los chicos. Tengo ganas de transmitirlos, de que vengan al programa a presentar este nuevo disco. Por ejemplo, este tema se llama Hoy Decido Qué. ¿Qué decís? Hoy decido que tengo ganas de traerlos y tengo ganas de que suenen, de hecho lo están haciendo y lo hacen porque estamos en la agenda, claramente. Nos vamos ahora para lo que es Zona Sur, este viernes, o sea mañana, en Grubland, que queda en Hipólito Yrigoyen 2166, en el glorioso barrio de Avellaneda. Donde está Racing, ¿no? Sí, ponele. Sí, están todavía así. Ah, sí, ¿qué? Pará. Bueno, no importa, saquemos, no nos saquemos de contexto, volvamos a las bases, back to basics, diría Cristina Aguilera, no sé por qué salí con esto. Bueno, la cosa es que allí en Grubland va a estar sonando con orquesta junto a Atropello Carregal, otra de las bandas que viene ahí muy cerquita últimamente, van a tener que venir en algún momento. También va a estar sonando la gente de Más Que Uno y Plagio desde las 22 horas. Está este nuevo disco... ya ahí al ruedo, ¿no? El nuevo disco de los Con Orquesta, que achicaron ahora el nombre, dejó, dice, hoy estoy medio nombres. Hola, con la S. Gracias, vuelvas pronto. Eres con las S. Hables nomás. Está rodando este nuevo disco, hace muy poquito lo presentaron en la trastienda, una muy buena concurrencia aquel día, y la verdad que ya les dije, tengo ganas de que vengan, así que Jessica, ponete las pilas y tráeme a los chicos, ¿dale? Suena con orquesta. Queda una más todavía de lo que es viernes. Comunicate a través del Face. Un gran saludo a Familia Vito, a Damián Morrone, que está ahí escuchando también. Un gran saludo a Nico, batero de Indias Raíces. Y después vamos a estar hablando un poquito más de su otra banda. A la banda que va a ser protagonista mañana mismo de un nuevo Pasar a Onda por los Barrios, te vamos a traer en vivo y en directo a Aztecas Tupro. En directo desde la fiesta de la flor. ¿De la flor? ¿Por qué flor? La flor. Fiesta de la flor. Flor. Sale un chorizo ahí, ¿no? Pasar la onda. Reload con él. Fiesta de la de plo. Sería de plo. No me gustó. Y bueno, se está tramitando todo eso. Bueno, gente, ustedes ya saben, hemos hecho 4 festivales hasta el momento. Se viene el quinto, es muy probable que se venga el quinto. Ya estamos ahí viendo las cosas. Pero mientras tanto seguimos con nuestras actividades regulares. El año pasado les transmitimos 21 shows a través de lo que fue nuestra señal, ¿no? Pasalaonda.blogspot.com. Y este año arrancamos con la gente de Todo Vuelve. El segundo fue con los muchachos de Branca Leone. Y ahora nos vamos a la fiesta de la flor, que va a estar tocando Aztecas Tupro. Y te lo vas a poder escuchar en vivo y en directo por radio. Pasa la onda 100% música, sin caretas. También podés ir para allá, obviamente. Es más que recomendable, ¿no? Pueden ir a lo que es la fiesta de la flor, que se hace en Suiz Pacha 842. Un lindo lugar para ir a escuchar música. Una muy buena banda como es Aztecas, que va a estar junto con Caracas Sunset y Biel Burton. Ponele, que se diga así desde las 22 horas vamos a estar con la transmisión. Esta es la última de este viernes. Copate mañana y escuchanos si tenés ganas, y si no, también te bancamos. Esto es lo nuevo, Xin Yang, Aztecas. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Ya lo hemos escuchado varias veces, les hemos pasado música de los chicos de Cinevios, banda amiga de la casa. Quiero aprovechar para mandarle un gran saludo no solo a la banda, a los chicos de Cinevios, sino también al staff, que son casualmente parte de lo que es Crea Dos Producciones, a María Belén, a Pedro. También un gran saludo al Poc, que mañana nos vamos a estar juntando a deglutir unas ricas pizzas, si es lo que nos aconseja la gente y la vida que nos permite hacerlo, que son el staff también de los chicos de Desinhibidos, y bueno, laburan bastante con ellos. Estuvieron hace muy poquito los chicos de Desinhibidos con la perra que los parió en la trastienda, llegando por primera vez a ese lugar. Y la verdad que, bueno, vienen en un camino ascendente los chicos. Vienen, sí, en su vida. ¿Qué? ¿Cuándo se viene el...? ¿Cómo se llama? Pasar onda por los barrios, donde Desinhibidos. Y estaría. La verdad que no nos hemos puesto a charlarlo realmente. Vamos a tramitarlo. Hay que tramitarlo. Lo hablamos, se habló en un momento y quedó en la nada. Es verdad. Tenemos una transmisión que justamente está en nuestra página, que fue hecha en Morón, en un centro cultural surdito, podemos decir, de Morón. Surdito. Bueno, lo pueden escuchar ahí en la página, obviamente también. Pero si quieres verlos en vivo y en directo, así el fase tu fase. Bueno, andate para el lado de Temperley. Se van estos chicos este sábado. Como primer fecha les traemos esta opción en Viejo Correo. Esto queda en Avenida Mix 1359. Desde las 8 de la noche va a estar sonando Desinhibidos por primera vez en el sur. Ahora, Lady y los 7 Nenes. Al borde del alba, sin suena una vez más en nuestro programa el hit de los chicos de El Quincho, la popular sirena. Le decimos el hit cariñosamente, ¿no? Nosotros siempre más o menos ponemos los mismos temas de las bandas, como para también que les quede grabado a ustedes un poquitito, ¿no? El tema. Y este fue a pedido de ellos encima. Este fue a pedido de ellos y bueno, creo que coincidíamos también, ¿no? Era el corte. Estuvimos todos de acuerdo, pero fue a pedido de ellos, eso me refiero con que no es que culpa nuestra solamente. No, este es en colaboración. La cosa es que los muchachos de El Quincho vuelven a tocar en vivo, lo van a estar haciendo este sábado en lo que es el espacio musical Greens, Avenida Lope de Vega 2542, en el barrio de Devoto, digámosle de alguna manera, desde las 22 horas junto a Viejo Rastrero, Equilibristas y Antros. Da la casualidad que también es el cumpleaños del guitarrista, de Fernando. ¿Una fiesta se viene, decís vos? Y una fiesta seguro se viene. Creo que no hay ni chance de que no la sea. Ahí están todos los condimentos para que sea una fiesta. Claramente, porque aparte van a rockear. Digamos, los chicos de El Quincho son una banda que deja mucho en escena esa banda. Realmente son unos chicos que les gusta muchísimo, pero muchísimo tocar. Lo digo porque charlamos con los chicos, somos amigos de los chicos, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad que les brota eso de la música, el rock lo llevan bien adentro, no solo musicalmente, sino también como estilo de vida en algún punto también. Y bueno, ese cumpleaños de Fernando, por ende, va a haber un rock poderoso. Seis tortas vamos. Nos prendemos con el muchacho. Es difícil, ¿eh? Vos sos consciente de mi posición, ¿no? ¿De que haya tortas es difícil? No. Bueno, no es difícil eso. Podés encontrarlas en cualquier repostería. Ah, no la voy a decir. Ah, bueno, la cosa es que va a estar sonando El Quincho en Espacio Musical Green. Le mandamos un gran saludo a la gente de Greens también. Un saludo al Chaca. Siempre también está ahí facilitándonos poder entrar, transmitir y hacer festivales de más. Gente, suena la popular sirena. Esto es El Quincho, suena en el sábado en Greens. Stock, una de esas bandas que ha venido en la primera época, podemos decir, de Pasaronda, allá momento de Ituzaingó, gente de Hurlingham. ¿Cómo está viniendo el recuerdo en el programa de hoy, no? Es constante, pero bueno, es algo que debemos hacer. Creo que la memoria es fundamental, más allá del chiste, de todo, hay que tener memoria. Obvio. Gracias, Nachito, por remarla. De nada, no, si te voy a decir cómo vino. ¿Cómo está viendo colación a todo? Estamos uniendo mucho a lo que fue FM Oriente, el paso de FM Oriente. Es verdad, es una noche de recuerdo de los principios. Bueno, justamente, ¿no? Bueno, debe ser por ahí por la visita de Parapipou, que viene en un ratito. Todo puede ser. ¿Parapipou viene hoy? Sí, vienen los chicos de Parapipou. Y mañana estamos con Aztecas. ¿Qué querés que te diga, Nachito? Vamos a meter un poco de presión, pero si no quieren, no los vamos a disparar. ¿Preparamos Mentira. Los cuchillos? Bueno, gente, suena Sutil Stock. Van a presentar disco este sábado. Justamente se va a llamar como la banda Sutil Stock. Y van a estar tocando en el mítico galpón de Hurlingham, que queda en la avenida Roca 1271, junto a la gente de Tres Diablos, desde las 11:30 de la noche. Esto seguramente va a estar arrancando a las 12:30. Yo creo que Sutil Stock va a estar tocando tipo 2:30. Y aproximadamente, es un sábado tan temprano. Tan temprano no tocan las bandas, pero bueno, son los horarios que nos ponen en los que son los eventos. Y bueno, nosotros lo repetimos, les contamos un poquito de la realidad también. Más allá que toda persona que va a recitales, y que seguramente es persona que escucha este programa, porque es más o menos la gente que nos escucha, sabe que esto se dilata. Son los horarios impuestos. Después uno la va estirando para hacerla más divertida de la noche, para poner un poco de onda. Qué loco. Claro, también para que la gente vaya, porque si vos lo ponés a las 9 de la noche un sábado, no te va ni nadie. O sea, salvo lugares como Capital, Trastienda, Niceto, que se suele tocar temprano, Maquena. Lugares que no tenés movida tan nocturna, ¿no? O que no podés usar la misma entrada, que tenés que salir, volver a entrar, pagar otra vez y eso. Lo que suena es Sutil Stock haciendo Solo por Vos, y este sábado presentan su primer disco. Sueños que alimentan esas ganas para despertar. Sueños que alimentan esas ganas de poder llegar. Solo sueños que alimentan esas ganas. Yeah. Poder llegar. Fue nuestra última visita al programa anterior, el programa 151. Estuvo la gente de Contra Voz acá, hicieron un acústico que lo estuve escuchando en la semana y la verdad que la rompieron. Sonaron un verdadero jabón. Me encanta cuando hacen acústicos, me encanta ver de por sí, ¿no?, a la gente tocando en vivo, me parece fantástico, me encanta, pero también hay que reconocer que hay algunos que te pegan más que otros, es música, ¿no? Sí, algunos que se pueden adaptar mejor, ¿no?, al lo formato que tenemos nosotros también, ¿no? Entonces, claro, porque esto no es sencillo, gente, acá no venís y te hacen un, no sé, un estudio napolitano. No, Norberto napolitano, no. Esto es un poquito mejor, nada más que como no pagamos la cuota al día, entonces no nos prestan todos los instrumentos. Exacto, nos lo van cobrando por día en cuotas. Y bueno, a veces que no hay ni para comer, ¿vieron? A veces lo interesante es hacer mucho con poco. Exactamente, lo que vale demostrar lo que puede hacer uno, ¿no? Exactamente, ahí se ve la verdadera milanesa. Los pingos en la cancha. Exacto, papá. Bueno, Contra Voz va a estar festejando 5 años de carrera en el Uniclub Guardia Vieja 3360. Desde las 20 horas estuvimos allí el sábado pasado. En un ratito te vamos a estar contando sobre eso, sobre lo que fue Las Manos de Filippi en la clandestina. Y justamente este sábado hay otra clandestina, toca Contra Voz. Y después te puedes quedar a ver a Resistencia y a la gente de Reguerreros en la clandestina. Desde las 8 de la noche suena Contra Voz haciendo Esperanza. Esperanza, no es esperanza, pero si esperamos porque no vemos con paciencia, lo aguardamos. No me dejes caer. Esperanza. segundo es demasiado. Banda del oeste, banda que viene teniendo una concurrencia muy importante. Un segundo es demasiado. Banda que la verdad me está dando ganas de volver a ver, ¿no? La vi hace un tiempo en La Reina y me quedó una imagen como rebotando con una mezcla de Callejeros y Las Pastillas del Abuelo. Pero quiero volver a verlo. Linda mezcla, yo todavía no he tenido la suerte de ver a los chicos de Un Segundo Demasiado. Podría darse este sábado, si nos hacemos la escapada, a una nueva Group Talk, gente. Pero en este caso no va a estar siendo en el Uniclub, sino que, bueno, va a haber una más en el Uniclub este mismo viernes, pero la verdad que no me acuerdo en este momento. Es justamente la de los chicos de no hay otra Group Talk este viernes ahí en el Uniclub, pero sí hay en el XLR Club en Tribulato 449 en San Miguel. Va a estar sonando justamente Un Segundo es Demasiado junto a Locos de Turno y la banda habitual de las Group Talks, que es Sargento Ginebra. Muy lindo, la verdad me interesaría. Un poquito lejos me queda, no, me queda medio tras manos, San Miguel, pero bueno, es interesante la propuesta. Sí, este tema del transporte nos mata a veces realmente, ¿no? Porque bueno, una vez quisiera ir a ver cosas y la verdad que si estás a pata es como un poco complicado, sobre todo la vuelta de provincia. Nosotros que estamos en este caso en Paternal, ¿vio? Se te complica con los bondis, ¿viste? Tenés que esperar mucho, o sea, se te hace bastante larga la vuelta en un punto. Cada vez se va complicando más de día también, no sé por qué, ¿viste? Con el tránsito y todo eso, cada vez se demoran más los bondis. Sí, bueno, vivimos una ciudad bastante atascada en la cual Un Segundo claramente es demasiado. Enroscados es lo que suena como última de la agenda de sábado. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al paso. Justamente dicen los chicos de La Gran Piñata, todos los sábados terminan en domingo, y el domingo no termina la joda para los muchachos de La Gran Piñata, porque van a estar tocando en el Roxy Live de Niceto Vega 5542 en Palermo desde las 19 horas, porque siempre te queda esa ganita de decir, ah, domingo, ayer pitó la fiesta, ayer me quedé en casa durmiendo, o whatever que se te haya pasado en el fin de semana, y te quedan esas ganas por ahí de ver rock and roll. Acá tenés opciones de La Gran Piñata, en este caso siendo postrecito. O por ahí te cebaste, te quedaste viernes, sábado, y te quedaste con ganas un poquitito más, ¿no? Para arrancar la semana con todas las pilas. También, ¿no? Una sobredosis de rock viernes, sábado y domingo. Bueno, esta semana puede llegar a ser así, por lo menos en mi caso. Puede llegar a ser así, no lo confirmo, pero bueno. Siempre es muy lindo ir a ver una banda los domingos, porque ya vas de otra manera, ya vas con el hígado herido por lo general, entonces te concentras más en lo musical más que en otra cosa. Es el día que no podés saltar, no podés escabiar, que no podés moverte, no podés pararte ni para irte, ni siquiera, no te quedás ahí mirando. Como que todo te cuesta un poquito más el domingo. Lo difícil por ahí es arrancar, ¿no? Pero bueno, una vez que te fuiste para allá, pues... En este caso ver a la de la Gran Piñata, una banda que viene también muy muy muy arriba últimamente, y en este caso estaban haciendo algo medio extraño, porque por lo que vi de la promoción de la fecha, tocaban el miércoles, este miércoles que pasó, y decían, bueno, el miércoles la fiesta la hacen ustedes y el domingo la fiesta la hacemos nosotros. No entendí bien, así que si alguno se quiere comunicar a través de lo que es el Facebook y me quiere explicar qué pasó el miércoles, estaría bueno. Sí, la verdad es que sí, me quedaste con la duda por eso. No lo entendí. Así estaba publicitado, bueno. Así que alguno que se quiera comunicar, con nosotros y contarnos, lo puede hacer a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Y bueno, como postrecito podés escuchar a De la Gran Piñata. Escuchando a los chicos de Ave Raris, en este caso están haciendo hamburguesas al vapor. Con ese nombre, ¿cómo no querer escuchar este tema, no? Es para el, este tema es como para las 5 de la mañana y te pones a escuchar esto y decís, hamburguesas al vapor, y te acordás de los Simpsons así automáticamente. Y te dan ganas de comer una hamburguesa aparte. Obviamente, pues ya ahora estamos con un bajón importante, todos lo sabemos. Bueno, la onda es que los chicos de Ave Raris van a estar tocando este domingo en lo que es Nesta Bar. Esto queda en Pedro de Mendoza, esquina Tiscornia, zona norte, San Isidro, y lo van a estar haciendo de formato acústico. Bien. Otra buena opción, ¿no? A la noche, esto va a ser a las 7 en realidad, ya es de noche ahora a las 7, pero está bueno el hecho de un acustiquito ahí, un poquito de reggae, no sé, un par de birrona, me gustó la idea. Viernes domingo, digamos, ¿no? Como estábamos diciendo antes, un reggae acústico es bien para un domingo, así último, terminar el fin de semana, y puede arrancar el lunes de a poquito, bien despacito, y estar tomando ritmo en la semana. Sí, esa es una de las opciones. También puedes dar una manito. Esa es una buena también. Aprovecho a tirarles una onda más. Esta va a la solidaria de los domingos o de la agenda. Una siempre solidaria tratamos de meter. En este caso va a estar tocando la gente de Repuesto Loco, la banda, como les decía antes, de Nico, el batero también de Indias Raíces, la otra banda de Nico, porque van a estar haciendo un festival solidario en lo que es Pontevedra para ayudar a Felipe Vázquez, que sufre de ECNE, PC, epilepsia, severo síndrome de West, así es como lo estoy leyendo y así es como lo entiendo. Desde las 11 de la mañana va a haber esta movida en el Club de Marineros, que queda en calle Orán 3400 entre Colón y Tazo, porque el chico necesita viajar a China para que le hagan su debido tratamiento y por ahí poder ayudarlo. La onda es llevar tapitas y llaves viejas, así que bueno, desde acá he hecho el pedido de colaboración, nos sumamos a todo lo que se pueda hacer para ayudar a este niño, ¿no? Siempre la al domingo o cuando sea, siempre está bueno poder darle una mano. Y más cuando es algo tan simple, ¿no? Como juntar tapitas o llaves viejas, ¿no? Que las tapitas, por ejemplo, las puedes sacar de cualquier lado. Puedes encontrar las botellas en la calle, le sacas la tapita y la llevas. Exactamente, exactamente. Podemos dar una mano. Es sencillo. Yo particularmente suelo hacer eso de juntar las tapitas. Es muy sencillo. Agarrás, la pones en la mochila y seguís viaje. Y encima no haces basura. Y encima puedes dar una mano. ¡Oh, por ahí! Te comes unas hamburguesas al vapor. ¿Quién te dice? Podemos decir en algún punto para algunas personas es la gente de Holy Pibi, qué linda banda. Bueno, acá puede haber una, estamos muy cerca, no quiero confirmarlo porque estamos muy cerca, pero bueno, puede haber novedades con Holy Pibi. Habíamos hablado en las semanas anteriores de que habían estado ahí en la lista, ahí como para hacer de ideas en el estudio el segundo programa. ¿Quién te dice que finalmente se concrete? Mira, la verdad no es que te quiera llevar la contra, pero no creo que se concrete para el segundo programa. Es segurísimo. Ahora sí me gusta. Está bien que me lleves la contra. En esta sí, en esta te banco, negro. En esta te banco por llevarme la contra. Muchas gracias. El segundo fue con la perra que los parió. Ya lo pueden ver ahí también en nuestra página. Está lo que es Ideas en Estudio, también en la de Creados Producciones, en YouTube, el canal de YouTube de Pasar la Onda, que es Pasar la Onda TV. También está en Ideas en el Estudio en Facebook. Lo puedes buscar, lo puedes ver y disfrutarlo, porque fue una muy linda nota. Realmente los chicos no se callaron nada. Y bueno, ¿quién te dice? Este domingo va a estar sonando una vez más en el marco de los ciclos Domingos Íntimos que se hace allí en Maquena. Ya saben cómo es esto, es una banda tocando, digamos, decorando de alguna manera, ¿no? Poniéndole un color diferente a una noche, a una cena por ahí en lo que es Maquena, que queda en Fitzroy 1519 desde las 21 horas. Una banda de la San Concha de Dios, como es Holy Pibi, que en este caso hacen We Just Dance. Última de la agenda, se viene para Pipo, se vienen las noticias, se viene esta onda nueva tenías y se nos viene la cobertura de las manos de Filippi en la clandestina. Gente, hay mucho más. Mama. y recorrer el barrio y encontrar caminos que extravié. Nos teníamos que poner un poquito bananas, ¿no? Sí, creo que nos fuimos a carajo igualmente con bananas. Sí, le pifiamos el tema, vamos a ser sinceros. Creo que ya nos fuimos a bananas en pijama, más o menos. Acá éramos Bananini y Bananona, acá escuchando un tema de Rata Blanca, que nos fuimos a carajo por errarle, por no escucharlo antes. Dijimos, este. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A veces pasa, a veces se le pifia. Pero antes sonó Wolf Mother, loco, haciendo Woman. Un gran tema. Gran banda, Wolf Mother. Sí, que no la tengo tan escuchada. Es de una época que no tengo muy escuchada. Es muy hard rock, digamos, 80, no, fines 80, 90, ¿no? No, ¿sabes que no? Es una banda... ¿Más viejo todavía? No, nuevo. Jodeme. Sí, son del 2003, 2006. Una banda que me pasó una ex compañera de laburo, Natalia. Le mando un saludo. También a Tamara, que está escuchando, de paso. Ya me saco encima todos los saludos. Sí. Momento de saludo. También quiero mandar saludos a Roxana y a Mirta. Un gran saludo a Roxana y a Mirta. Las vi ayer, justamente. Pero me las crucé. Bueno, volviendo al tema, Wolf Mother es una banda del... ahora, actual, del 2000... principios del 2000, se puede decir. Es una gran banda que suena como la concha de su madre y suena con un sonido muy anterior, digamos, ¿no? Muy setentoso. Sí, yo compré que era anterior. Bueno, sí, esto es así. Hay que hacerse cargo cuando uno se equivoca. También errar es humano, dicen por ahí, ¿no? También la autocrítica es una parte que debería estar un poquitito más en los seres humanos como nosotros. Pero bueno, dejémonos de pelotudez y hacemos a otra gran pelotudez. Vamos a las noticias, gente. Suena por debajo la gente de Green Day, en este caso haciendo Loss of Control, y el que parece que perdió un poquitito el control hasta ahí, ¿no? Fue Billy Joe Armstrong, que es el cantante de Green Day, y bueno, salió con los tapones de punta a pegarle al chinito ese. ¿Se acuerdan de ese PCI, ese Opa con Style? Está bien, la verdad. ¿Qué querés que te diga? No sé si es para bardearlo así de esta manera, ¿no? Después de todo, el problema no es el chino que se hizo famoso con todo esto, que sonó por todos lados, sino son los medios. Y la gente que lo consume. Claramente, bueno, no está mal, ¿no? Siempre decimos hay que respetar los criterios musicales. El nuestro está más de acuerdo con Billy Joe, que dijo que este muchacho era el herpes de la música. Así de clarito. Dijo, este tipo es el herpes de la música. Una vez pensaste que se fue, vuelve. Porque ahora sacó un nuevo temita este muchacho. Y bueno, de ahí, viste, la gente, los tuiteros que están ahí prestos al pie del cañón para cualquier bardo que haya, magnificarlo un poquitito. Bueno, le hicieron llegar a este muchacho. Primero se lo tuvieron que traducir, porque no lo entendió. Y sí que... ¿Cómo se dirá herpes en chino, por ejemplo? Coreano, no sé dónde carajo es este tipo. Andás a ver. Bueno, abrimos una vez más el Facebook para que se comuniquen alguno que esté escuchando y que sepa, ¿no? ¿Qué carajo? ¿Cómo ¿De carajo qué supermercado salió este chino? ¿De dónde saliste, vos, chaval? Bueno, resulta que le contestó y dijo, bueno, claro que me gusta, es algo cool, dijo este muchacho PCI. Y dice, así que está diciendo que soy como el herpes, debería decirle algo a él. ¿Cuál es su nombre? Billy Joe de Green Day. Te agradezco por el cumplido, muchas gracias. O sea, lo minimizó directamente este muchacho. Lo que sí bancamos es esa pérdida de control de Billy Joe de no callarse la boca ante algo que, bueno, todos lo pensamos, creo, en algún punto. Bastante diría igual, ¿eh? Perdiendo el control, Green Day desde su disco 1. Crazy, you're all crazy. Estamos escuchando una vez más a Pearl Jam y honestamente les voy a ser sincero, porque soy una sola persona, por más que tenga varias personalidades, como decía Turf en algún momento. Este tema, esta noticia, podemos decir, está porque la verdad que tenía ganas de escuchar Pearl Jam. Está muy bien, es una buena forma de culpable, escuchar. Sí, me gusta Pearl Jam. Es una buena forma de meter Pearl Jam en el programa, así que lo metemos como que es un contenido necesario para el programa, pero no, en realidad no tanto, pero no importa, suena. Sí, es necesario Pearl Jam, es necesario. Bueno, suena Pearl Jam haciendo Force of Nature. Este tema está sonando porque parece que el nuevo disco de Pearl Jam está casi terminado, según anunció Stone Gossard, que es el sucesor de Backspacer, este nuevo material, y va a estar ya dentro de unos pocos meses sonando ya en cualquier lado, ¿no? En todas las redes sociales, en todos los boliches. No sé, ponele. Esperanto. En un Esperanto vas a escuchar segura Pearl Jam, te vas a poner ahí, te van a mirar rarísimo. En un Zodíaco. Zodíaco, pero eso es viejísimo, negro. ¿No está más? No, no Mamona. Está más. Mamona, qué recuerdos, por Dios. Qué hoy es el programa del recuerdo, negro. La verdad que necesitamos volver. Pasar la onda a volver. Pasar la onda retro hoy. Bueno, parece que este nuevo disco que va a estar sacando Pearl Jam no tiene mucho nuevo, por lo que mismo que dijeron ellos. Es como que es el típico disco de Pearl Jam, explicó Gozar en un sitio web llamado Guerrilla Candy. De alguna manera. Y bueno, dice que van a tener canciones muy rockeras, algunas más tranquilas y algo que va a estar en el medio, o sea, Pearl Jam. O sea, que tampoco tenés mucho distinto, tenés todo. Tenés un poquitito de todo, pero bueno, lo importante es que va a estar saliendo ya en este año, digamos, el nuevo disco de Pearl Jam, que hace poquito estuvieron en nuestro país. Mandamos un gran saludo a Jonito. Bueno, ya que estamos, completamos toda ya la familia, ¿no? Ahí está, sacamos el combo. Mandamos saludos a toda la familia. También un gran saludo a Dani, a todos los chicos de Pontevedra también, que están haciendo el aguante ahí del otro lado de, del poner el parlante, podemos decir. Únicamente el parlante. Es muy buena esa, porque existe. Ah, un gran saludo también a Jochi, que después vamos a tener que hacer la retribución. Hay un programa allí en la Freeway. En la Freeway ahora arranca después que nosotros el programa. Así que cópense si tienen ganas. Tiramos el centro, la pasada de onda. Ah, lo que me hace acordar que a partir de este sábado vamos a estar transmitiendo, retransmitiendo en realidad, el programa de Radio Chudas. De Radio Chudas, que sale los lunes. Va a estar sonando en nuestra radio desde las 21 horas los sábados, y nosotros vamos a estar sonando la repetición de este mismo programa, va a estar sonando los sábados a las 17 horas por Radio Chudas también, ¿no? Así que un gran saludo a toda la audiencia de Radio Chudas. Gente, sigue sonando un poquitito más de Pearl Jam, vamos una noticia más y seguimos con Pastel. Lo nuevo del señor David Bowie se llama The Next Day. Bueno, esto no es ninguna novedad. La verdad que hasta ahí no. Hasta ahí no es novedad. Lo que sí es novedad, que hace una semana aproximadamente salió el video de este tema. Un video que, entre otros, contaba con la participación de Gary Oldman, un gran actor reconocido, ¿no? Gary Oldman y Marion Cotillard, ponele que se diga así de alguna manera, sobre justamente este tema, que es The Next Day, y bueno, armó una controversia de la Zamputa porque, bueno, mostraba a una iglesia, digamos, bastante desprotegida, y salieron los defensores del catolicismo, del ultracatolicismo, de la Liga Católica, y lo tildaron de anciano, ambidiestro, bisexual y desastre al señor David. Ambidiestro, ¿qué tiene con los que somos zurdos, por ejemplo, no? Porque, bueno, volviendo al tema, para el que es zurdo no es ambidiestro. Bueno, no importa, dale, sí. Volvamos, vale. No metamos en esos terrenos que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando, ¿no? La cosa es que el video que te muestra todo es muchos curas, con muchos personajes de la iglesia, o como un supuesto papa, parece. Y mucha prostitución, mucha plata, mucho dinero sucio, digamos, proveniente. Cosas que no pasan realmente, ¿no? Para nada. Ah. Hablando de cosas que no pasan, ¿viste que en España a un cura lo echaron del, no sé cómo se dice, el curerío? Sí, porque estaba haciéndole un sexo oral a un flaco ahí, como una situación rara. Primer video y todo, eso lo peor de todo. Ah, se vino el video hot de la iglesia. Claro, eso también lo tienen que prohibir. ¿Cómo? ¿Por qué un video que está mostrando así una forma de expresión de arte, ¿no? Si bien es controversial, es una postura que es como un cuadro. No está nada mal, gente, es arte básicamente, pero bueno, hay gente que se siente zarpada con el arte, que no lo entiende, y bueno, YouTube evidentemente es otro, porque se ve que le hicieron lío, quilombo, bolonqui, como quieran ponerlo, y lo levantó por violación de los términos de uso, así que se puede ver, pero hay que buscarlo un poquitito más, este nuevo video. De acá, Vimeo, les digo, Vimeo, lo pueden ver. De acá los banco, ya banco, te bancamos, David, The Next Day, por supuesto. Siempre hay un horizonte. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Bueno, era obligado realmente. Siempre hablamos del tema de tener memoria, de no olvidarnos, de gente que hizo arte, como hablábamos antes, justamente en el caso de David Bowie. Se cumplió un nuevo año del accidente cerebrovascular que tuvo Gustavito Cerati. Y bueno, desde acá simplemente mantener el recuerdo, ¿no?, de Gustavo, que en realidad es un, más que un recuerdo, es una realidad todavía. Esperemos que en algún momento saque la pausa, ¿no? Que el flaco le diga, o Papo le diga, bueno, ya está, volvé, dale, ¿no? Que le pongan el despertador, ¿no? Y se despierten de una vez por todas. Que deje de ser un déjà vu. Desde acá nuestros respetos a la familia, toda la fuerza, y a todo aquel que de alguna manera Gustavo inspiró, y ojalá, ojalá realmente que se levante. Desde acá nuestro humilde homenaje. La quietud, oh no. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. We'll be right back. sonando Queens of the Stone Age, presentando un nuevo temita que se llama Keep Your Eyes Peeled, que sería mantén tus ojos pelados, abiertos, de alguna manera, ¿no? Pelados más que abiertos. Sí, un muy buen video, la verdad. Lo estuve viendo como un tipo que violento, viste, agresivo, así, bien de barra, así yankee, que lo ves que entra, se agarra piñas con todo el mundo, así, onda. No sé por qué violencia en Estados Unidos, no sé por qué. No sé, fíjate, lo que me pareció más raro fue que no había armas de fuego. Eso es raro, eso es raro. Bueno, por ahí los muchachos de Queens of the Stone Age están tratando de mandar otro mensaje, ¿no? Que no es necesario las armas, ¿no? Para ser valiente. Claro, volvamos a las piñas, a los cuchillos, claro. Así las espadas. Eso es lo que nos gusta a todos. Bueno, resulta que Queens of the Stone Age está preparando nuevo material. Hace ya un tiempito viene mostrando de a poquito algunos adelantos, como fue My God is the Sun, I Appear Missing, I Sat by the Ocean y If I Had a Tail. O sea, ¿cuánto les va a quedar para presentar a estos muchachos realmente? Sale el 4 de junio. ¿Querrán sacar todos los temas así con video? Bueno, puede ser una opción, pero por lo menos hasta el momento vienen adelantando bastante. Recordemos que en este disco va a estar actuando como baterista Dave Grohl de los Foo Fighters, volviendo a agarrar los palillos. También está Trent Reznor, Elton John, Alex Turner de los Arctic Monkeys y Mark Lenagan, entre otros tantos. Esto es lo nuevo de Queen of the Stone Age. En un ratito se viene la gente de Parapipo. En un ratito la cobertura de las manos de Filippi en la clandestina. Escuchás. Keep your eyes peeled. Thank you. De capoeira, solo ha sido un accidente. Yo no tengo religión. Cuando me encuentren pelado, ¿quién será el nuevo pastor? ¡Aguante, Cordero! Yo no tengo. Jimmy Cliff, pero en Chidinanzi no me dejaban entrar. Todo el mundo viene a que le pegue 5 pesos, pero la otra historia me la tengo que tomar. Tuvo jerarquía cuando estuvo Jimmy Cliff, pero en Chidinanzi no me dejaban entrar. Todo el mundo viene. Las manos, guacho, qué lindo, las manos de Felipe haciendo Rastafari 1 y 2, tema que sonó en vivo y lo pudimos escuchar este sábado pasado cuando nos hicimos la escapada a la clandestina, la primera clandestina que se hacía en el Uniclub. Exactamente, era la primera vez que tocaban este tema en vivo. Según ellos mismos, era la primera vez que hacían este tema en vivo. Mientras está llegando la gente de Parapipo, están ingresando en este preciso instante. Acá ya veo a Maurito, la veo a la Peque, cumplieron. Después háganme acordar que le pega al negro también. Háganme acordar que le dé un par de golpes. Y bueno, les estábamos contando justamente que estuvimos este sábado pasado en la primera fiesta clandestina que se hizo en el Uniclub, la nueva casa, el renovado Uniclub, una cosa extraña para nosotros. La verdad que yo me sorprendí cuando llegué, dije, ¿este es el Uniclub? ¿Cómo quedó? Un poco chetito para mi gusto, pero sí. Suena y las luces están muy buenas. Bueno, hicieron un escenario, gente, increíble. Antes hablábamos, justamente el jueves pasado hablábamos con Gaby de Contravoz y le decíamos que la lógica para nosotros siempre era que el escenario esté contra la puerta, que era lo más lógico, y antes estaba contra uno de los laterales del lugar. Finalmente hicieron la lógica, ¿no? Un escenario prácticamente de unos 2 metros, vamos a decir, 2 metros de altura, una iluminación increíble realmente, muy bueno, muy buenos juegos de luces como para laburarlo y también obviamente pantalla. Sí, se ve muy bien, la verdad está muy bueno. Ahora sí, pues puedo decir que es más cómodo ver el show, ¿no? Porque antes lo veía siempre de costado, generalmente. Sí, ahora es como que puedes apreciarlo mejor a la banda. Puedes ver bien desde arriba, que tiene un primer piso el lugar también. Entonces se puede ver bien de arriba, bien de abajo. Igual, arriba está cerrado, por lo general. No sé, en el caso del viernes estaba cerrado. Cerrado, o sea, es VIP. Antes hacían la barra libre arriba, no sé, claro, cómo será ahora, bueno, que no había el viernes. No sé, llegamos tarde para la barra libre, puta madre. Bueno, la cosa es que sonó las manos de Filippi y bueno, se mostraban bastante agradecidos, los chicos estaban contentos. Bueno, convengamos que es la única productora que logró tener las manos de Filippi. Sí, por reggae, no estamos hablando. Por ser productora independiente, manteniendo las bases, digamos, de las manos. Y en cuanto a lo que es el sonido, a mí la verdad que ya no es la primera vez que vemos a las manos de Filippi. Y me asombra muchísimo realmente lo parejito, lo compacto, lo fuerte que suenan. Realmente se nota que hay unos 20 años de carrera ahí, ¿no? Sí, se notaba mucho en este tema, como decíamos antes, que con la variedad de cambios que tiene el tema en sí. Claro, porque pasan por un reggae, después se van a un ska, después se van un poquito de punk. El show, la lista de temas es algo que los chicos tienen muy pendiente. Bueno, los chicos, es una forma de decir, ¿no? Ya los señores, podemos decirles. Sí, pero bueno, son los viejitos piola. No, bueno, pero es algo que me llamó la atención, ¿no? El cabra preguntaba qué le estaba pareciendo la lista a la gente, ¿no? Y la otra vez que los vimos, que fue en Gustok, también había estado atento a ese detalle. Es como que ellos, al momento de armar la lista, buscan y tratan de que el público esté conforme, porque arrancan siempre, digamos, como para fiesta, ¿no? Para romper un poquito el clima, salen con esas cumbias, con esos ska, y después se va poniendo cada vez más punk, que a los que nos gusta la vieja escuela, como se pone más bien. Sí, espero que no me gustó mucho cuando hicieron el tema Cristina, que está sonando de fondo. Sí. La parte de Cadena Perpetua yo pensé que le iban a hacer y no la hicieron. No. Volvieron a repetir la parte de las manos. Exacto, lo omitieron esa parte. La verdad que un show de puta madre. Estuvieron tocando horita y media tranquilamente. Y hora y media y un poquito más casi dos, te diría. Sí, una extensa lista. Pasaron por temas de La Carecita de Mamani. Pasaron también por, como decía antes, por también lo que es lo viejo de Las Manos de Filippi. Y bueno, la verdad que un show para sacarse sombrero, decir muchachos, gracias, aplaudir. Porque aparte, hay una de las otras cosas que me llama la atención. Es el hecho de tener los dos vientos como frontman, podemos decir, ¿no? Está el cabra en el medio y tenés a los dos vientos a su derecha y izquierda, y queda atrás el bajo y la viola. Es algo raro de ver. Sí, que en los vientos no es tanto una decoración, sino es como un instrumento en todos los temas. Principal, digamos, un instrumento. Sí, es un instrumento principal, claro, lo llevan bien, bien al frente. Bueno, gente, realmente siempre recomendable. Les agradecemos a los chicos de La Clandestina. Un gran saludo a Anto, a las Antos. porque nunca me acuerdo con cuál hablo, pero bueno, a las dos, a Minutola y a la otra, no me acuerdo el apellido, no importa. Pero digamos un saludo a Anto y listo, ya está. Ya queda para las dos, que se peleen entre ellas, para ver de quién es. Lo engloba, ¿no? Lo engloba a las dos, por siempre permitirnos ir al lugar de lo que es rock y reggae. Bueno, gente, un gran show de las manos. Ahora lo seguimos escuchando, haciendo Cristina, este tema tan controversial que mantiene la esencia clara de lo que es Las Manos de Filippi. Ya venimos con los chicos de Para Pipo, capítulo 152. Negativa, darme cuenta que sin tanto el aparato represivo, pero sin gato no veo morir, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado, zona liberada para Barra Brava, tantas veces contratada por el mismo Estado, y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que me anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un chaunico, porque sabía que esto era lo justo. Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya. Los pueblos se dividen por bombas y misiles. Bueno, escuchábamos San Saltarines, ese tema que me acuerdo cuando me lo pasó el negrito, me lo pasó Nero Rodríguez, a quien le mando un gran saludo, por más que no haya venido, le mando un gran saludo. Dijo, no, con este ya lo vi demasiado. Lo conozco mucho. Ya lo cansé directamente al negro. No me quiere ni ver. Bueno, me acuerdo cuando me presentaron, dije, como este temazo, este es un temazo. Me encantó, me acuerdo, me puse. No me acuerdo si no fue en una sala. Bueno, estamos con los chicos de Para Pipo. Bienvenido, Mauro. ¡Somos un montón! Bueno, hoy están como reducidos. Bueno, está Mauro y la Pegue. Bienvenidos a ambos. Saluden al micrófono. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gracias placer por venir. Darnos el espacio. Sí, no se pongan así en serio, porque ya sabemos que ninguno, ni ustedes ni de mi parte, la seriedad no existe, ya lo sabemos. ¡Cacharon! Claro, en este caso no podemos hablar mucho en serio, pero bueno, me acuerdo no me acuerdo si no fue un ensayo que vi primero este tema, que me acuerdo que me rompió la cabeza, que fue, digamos, la antesala a este nuevo disco que se viene. Sí señor, te digo que se viene con 21 temas, entre lo que está una nueva edición de este tema regrabado totalmente. Ah, sí, ¿por qué lado fueron con este temita? ¿Qué fue lo que pintó para regrabarlo? El tema es así, nosotros cuando, digamos, grabamos el tripo, que viene a ser como el adelanto, lo grabamos por separado, digamos, grabó la batería, grabó el bajo, grabó... Y nos pasó que queríamos ver, nunca lo habíamos hecho, por una cuestión de presupuesto, de grabar todos juntos. O sea, en una sala, bien, en un estudio. Sí, grabar en vivo, digamos. Exactamente. Como la mayoría de las bandas se está usando mucho. Si exactamente. Hay dos versiones, digamos. Puede ser por una cuestión de costos, que graban de a 5, de a 6. Pero también hay otra versión, que es la que nos llamó a nosotros, que es el tema de ver qué se siente el grupo de grabar todos juntos. Es decir, de que el guitarrista esté grabando y esté mirando al del bajo y al de la batería y se tiren besos y todas esas cosas que siempre... ¡Ay, qué lindo! Claro, ¿qué pasa siempre en un ensayo? Cuando se deprava el ensayo, empiezan todas las cosas, bueno, es cuando salen las mejores canciones, ¿no? Claro, obviamente. Siempre antes del sexo grupal. Claro, bien, bueno, sabemos que son gente abierta. No, bueno, Mauro, sé vos, no te cohibas, ya te conocemos, la gente que está escuchando. La gente sabía estas cosas. Hay algunos que todavía no. Manden mail, cadena de mail, chicos, claro. Avisando, bueno, sepan que si viene a ver a Para Pipo hay sexo explícito. Mañana sale. Mañana salimos en todos los días. Y hay una sola mujer, así imagínate. Terrible, ya no puedo más. No puede más con su sonrisa. No, ya basto con los 11. No, entonces la idea fue regrabarlo, porque aparte, digamos, nunca habíamos grabado todos en un estudio. Encima habíamos grabado. Se aparta hermoso casera. El estudio, les digo, sí. Por fotos se ve que. Sí, estudio. Casa Frida, un saludo a la gente de Casa Frida, Hernán y Mariano. ¿Cómo surgió la onda de grabar allá? Y empezamos a ver, digamos. Todo empezó, dijimos, bueno, vamos a grabar un disco posta. O sea, todas las de la ley. Con toda la ley. Sacamos dos préstamos. O sea, porque la verdad que no teníamos un mango, nos sacamos cinco. Ah, ¿estás hablando en serio? Sí. Bien, bien, bien. Totalmente. No, la verdad, estamos hasta las pelotas. Menos digamos. Millones. Claro. Menos millones. Sacamos 100 lucas de préstamo. Entre varios, digamos, sumamos eso. Ah, las pelotas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer el disco que queremos hacer. Vamos a hacerlo en un lugar que queramos hacer, que nos sintamos cómodos, todo. Y apuntando a ver si eso nos podía dar un plus, como para llegar a un sonido que nosotros sintamos que sea más pro. Y también que represente el momento en el que está la banda. Sí, que convengamos que es muy muy diferente. Yo creo que hay una división por ahí. Creo que en el momento que se completa la banda con los miembros originales, con los miembros actuales, es hace, ¿cuánto? 3 años, podemos decir. Claro, exactamente. Bueno, a partir de ahí el sonido de Para Pipo empieza a estallar. Claro, y cambia. Y aparte, a medida que esos nuevos se van amalgamando mejor, van haciendo lo que es realmente Para Pipo, digamos. Que creo que es Para Pipo a partir de que estamos los que estamos los 11. Sí, yo creo que, bueno, sé, o sea, en lo anterior, ¿no? Pero sí. Se nota, obviamente, que en estos últimos 3 años, yo siempre en las notas hablamos mucho de lo que es la banda empresa, banda pyme. Creo que el claro ejemplo de banda pyme es Para Pipo, porque cada uno tiene su rol, sí. No solo dentro del escenario, sino también fuera del escenario. La otra vez me pasó de cruzarme con Poti, le mando un gran saludo también. Y en la parada del bondi estábamos así charlando, bueno, y después cuando nos subimos al bondi, bueno, nos separamos y yo vi que él estaba mostrando todo lo que era el arte de tapa a una amiga colaboradora, NN, sí. Natalia, y me llamó la atención eso, que él se estaba encargando, por ejemplo, de haber ido a buscar lo que es la gráfica, no sé si se encargó más de eso, claro, pero sí, que los roles están bien definidos en la banda. Sí, es que... es un mix de cosas. Somos tantos y tenemos tanto por hacer que necesitamos organizarnos, porque si no, la máquina no funciona. Entonces llegó un momento en el que tuvimos que ver cada uno en qué roles se sentía mejor y más cómodo y más proactivo, y nos fuimos dividiendo, y bueno, cada uno fuera de lo musical tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, sí, las facetas que sean necesarias de hacer, y que a veces nos lleva mucho más tiempo que lo musical, que es un laburo. Hay que entender que también muchos piensan en el rock como el rock, el reviente. Sí, sí está, convengamos, no, que pero, a ver, está, digamos, pero... el reviente, al principio te reventás. Claro. Porque te reventás porque subís, cuando querés crecer, cuando querés mantener una cohesión en un grupo de personas, cuando querés, todo ese reviente, digamos, se ve limitado, o te autolimitás por una cuestión de que querés lograr otras cosas, más allá de reventarte arriba de un escenario. Va cambiando el objetivo también. Claro, que aparte está piola, pero te dura un par de fechas, porque después te das cuenta que te reventás y no podés cantar y no podés, y hay un montón de cosas que también querés dar, digamos. También el público creo que empieza a influir mucho más también, claro, en eso, ¿no? Porque como antes, recién hablábamos fuera del aire, ¿no? Y me decías, bueno, yo antes me reventaba la garganta, ¿entendés? Y después por ahí también había gente que me decía, boludo, no está bueno. Claro, claro. No, y aparte... Y también el hecho de saber que tenés que brindar un buen show, porque sí, hay gente, sí, sí, y cada vez por ahí más, que te está siguiendo, y bueno, cada vez querés hacer un show mejor. No, aparte, un ejemplo muy claro, nosotros la última fecha que hicimos hubo 1100 personas, ponele. Y dijimos, loco, estamos tocando para 1000 personas... Tenemos que tirar cañita voladora, dar vuelta en el aire, o sea, como que sí, uno dice... apuntarle a la garganta con botella de vodka. Claro. O sea, sentís, sí, sí, sí, sentís que te están pasando cosas tan lindas que querés estar a la altura. Entonces, como también eso va históricamente fue haciendo que, influyendo en nosotros como para más responsabilidad. Claro, bueno, aparte loco, que solemos proyectar como arriba. Bueno, hicimos las fiestas en el Salón Real y fue, bueno, vamos al Salón Imperial, vamos al otro que es muchísimo más grande. Sin saber, claro, subieron cómo, de linajes, de a cómo poco, íbamos a hacer para llenarlo. Entonces eso también tenés que equipararlo con lo profesional, ¿no? Con lo que estás haciendo musicalmente. Sí, siempre somos así, apuntamos arriba y nos tratamos de poner a la altura. Creo que es lo que corresponde, ¿no? Porque si te quedás en la vara a ponerla a una altura en la que te sentís cómodo, llega un momento que después es como que pierde esencia también. No, sí, hay un razonamiento de hace mucho que el planteo que nos dimos cuenta que nosotros para poder funcionar, digamos, para poder funcionar a pleno, tenemos que estar así todo el tiempo apuntando arriba y sobresiguiéndonos y logrando más cosas, como fue el disco, que grabar 21 temas, por ejemplo, a nosotros nos pasó... Fue terrible. El disco tiene 21 canciones. Se ve que lo han padecido. No, fue muy heavy. Es mucho, porque todavía estamos en ese proceso. O sea, las voces principales, también hablábamos recién, Mauro el lunes entró a la sala con los brazos en alto. ¡Sí! Terminé de grabar las voces y ahora quedan los coros, que estamos metiendo presión para que apuren. Y estamos editando algunos temas, empezando a mezclar otros. Ya hay bastantes temas mezclados. ¿Y quiénes está laburando? ¿El mismo, la gente de Casa Hache? Casa Fría, me confundí con de casa. Con Mariano, en Casa Fría tienen una visión muy artesanal del disco. A ellos les gusta estar en todo el proceso. Si hubiesen podido estar en la preproducción, hubiesen estado. Pero en la preproducción hicimos nosotros, digamos. Lo que es grabación y edición, a ellos les gusta mucho estar, y la mezcla la vamos a hacer con ellos, y estamos debatiendo el tema del mastering. Pero ellos quieren estar todo porque les gusta, digamos, ellos tratan el tema de una manera muy artesanal y le ponen mucha onda, y la verdad que nos ayudaron muchísimo y opinan muchísimo. Eso es un montón, porque es tener una experiencia. Siempre también solemos tocar el tema del productor, del rol del productor. En el caso de ustedes, no tenemos. No hay un productor, digamos, uno solo. Hay 2000. No, y te cuento una. No, ya la conozco, pero claro, contala. Fuimos con un productor. Está secreto. Claro. Esos son los que me dijiste que iban a contar, ¿no? Sí, no le cuenten a nadie. No, fuimos con un productor, digamos, a buscar un productor. Y nosotros le planteamos, en diciembre fue, en sí, noviembre. Así, jugadísimo. Queremos grabar 21 temas. Y nos dijeron, no. Queremos grabar 21 temas esta fecha. Bueno, pasemos a otra fecha. No. Vamos a grabar, bueno, hagamos menos temas. No. No. Bueno, entonces no vamos a trabajar con ustedes. Claro, o sea que querían hacer un EP, boludo. No, nos decían, hagan un tema, un disco de 13, 14 temas, guárdense un par y después lo sacan a otra. Es como anticomercial hacer un disco de 21 temas. Hizo una locura. No, y aparte no entendían cómo podíamos tener tanta cantidad de temas y queríamos mostrar todos los temas ahora. decían, no, pero les conviene guardarse. Y nosotros no, pero tenemos 20 temas más. Claro, claro, teníamos 40 temas. ¿Por qué no, digamos? ¿Por qué no ponerlo? Seleccionar de 40, 50 temas, tuvimos que ir sacando. Y bueno, son 21. Y bueno, entran justo, vamos. Pues que... Menos de 21 no podemos. Pero entonces, vamos a resumir un poquitito la cosa. Son 21 temas. Sí. ¿Qué duración tiene el disco? Porque los temas de ustedes no son muy largos tampoco. No, es verdad. Somos pero ahora hay sorpresa. Pero ahora hay candombes, chacareras. Hay de todo. Hay una cumbia que adelantamos en la fecha pasada. Y si la gente pone más de 10 me gusta ahora, ya, ponle me gusta. La tocamos el sábado. Claro. Bueno, el concurso de Facebook está muy a la moda. Bueno, no hay que descartar nada. Pero bueno, son un disco de 21 canciones, entonces. Sí, 21 canciones. 21 canciones. Si entran en Masterdisc, nos dijeron. Perdón, el chivo. Poné la plata. Dale. Nos dijeron hasta 74 minutos. Sale lindo. Hasta 74 minutos nos hacemos cargo. Después de 74 minutos. Es lo tuyo. Claro. Bueno, veremos, todavía no nos falta contar los minutos de los temas, claro. Y chequear que entre los 21, si no, serán 20. Sí. Como a lo sumo son 20, pero sabemos que por lo menos hay 20 más también, ¿no? Claro, eso hay para rato, ¿eso? Eso seguro, y eso me gusta. Bueno, pero hablando de para Pipo y para rato, todavía tenemos un ratito más para charlar. Vamos a escuchar un tema, ¿dale? Dale. Escuchamos a los chicos de para Pipo desde su disco Virus Planetario. Ella me dice es lo que va a pasar, y se contradice con la realidad. Esa es la realidad. Ella quiere salvar, solo quiere desaparecer, se quiere borrar. Es muy fácil correrte el cara, no verte arreglar, llorar que mirarme es más fácil. Ella quiere salvar, solo quiere desaparecer, se quiere borrar. Para una salida tranquila, lujosa, sin complicaciones, sin resentimientos, obviar las emociones, mejor sin sentimientos. Yo no soy de hielo y me cuesta pensarlo, esto que ella plantea como algo sensato. Yo no vendo el alma, aunque esté de moda, no comprar la calma siendo mentirosa. Ella quiere zapar, solo quiere zapar, ella se quiere borrar. Es más fácil correr que encarar. Thank you. acá con los chicos de Para Vivo. Un gran saludo a Jessy, que está escuchando también. Le mandamos a todos los besos. Dos besos. Cumplió años, Jessy. Que los cumpla. Lo festeja justamente Jessy. Este sábado, me dijo recién, en la fecha de ustedes. O sea, la que gente se copa de tal manera. Ven a festejar. Si hay algún cumpleañero que está escuchando en este momento, que cumplió en la semana, que cumple el sábado, el domingo, que nos contacte. Les contamos cuál es la propuesta de Para Pipo. Claro, entran gratis. Yo la contá la propuesta, dale. Entran gratis. Lo que pasa es que ahora todos van a cumplir años. Entran gratis. Pedimos documentos. Ellos con sus amigos, con todos los amigos. Ponen los perros de casa ahí en la puerta. Y al cumpleañero le damos consumiciones para que tomen. ¡Qué buena onda! Che, no puedo cumplir años yo. No sé. Que lo parió. Pero si te conseguís uno de cumpleaños. Lo agarro. ¿Vos cuándo cumplís? Va seleccionando gente ahí por la calle. Quería pasarla bien, que sea una fiesta para todos. Y si hay gente que se quiere enfiestar, qué mejor que venir a la fiesta Para Pipo. Yo soy un testigo de que lo que dice la Pete es cierto, son fiestas muy pero muy buenas realmente. Y bueno, ahora se viene esta con los chicos de Caramelo Santo. Increíble. O sea, ¿cómo surgió esa onda? Porque me acuerdo que hace un tiempito hicieron unos ciclos de acústicos, ¿no? Desde ahí nos hicimos íntimos. Asado, vino el fernet. Bueno. Y después del fernet hicimos la fiesta. Y el sexo grupal. Obviamente. Claro, obviamente, sí. Infaltable el sexo grupal, ¿no? Obviamente. No, nosotros habíamos tocado en la fiesta de la flor y nos ha ido muy bien que vos estuviste en la fiesta de la flor. Sí, lo estuvimos transmitiendo en vivo, cosa que se puede encontrar en nuestra página www.pasalonda.blogspot.com. Y recomiendo shows en vivo. Que vean también Ideas en el Estudio, lo recomiendo yo. Bueno. Muy buen programa, me gusta mucho. Yo soy. Voy a ser un ¿Vos fan. Sos fan. Vos diste el me gusta. Bien. Sí, absolutamente. Aprovecho para felicitarlos en vivo. Muchas gracias. Hablando de la Fiesta de la Flor, vamos a estar mañana en la Fiesta de la Flor. Sí, una banda hermosa banda. Sí, los invitamos. Los invitamos, vengan todos, vamos todos los juntos. Los invitamos a que vengan el sábado y nos respondieron que buena onda. ¿Aztecas Tupro? Sí, genial. No sé. Bueno, así que los que vayan a ver Aztecas Tupro, mañana vengan a la fiesta porque los músicos están invitados a nuestra fiesta. Va a haber muchos músicos invitados arriba y abajo del escenario. Bien, justamente sobre eso les quería preguntar, ¿qué tenemos preparado para este sábado? A ver, ¿qué tienen preparado? Yo me sumo, ¿viste? Yo me tiro arriba. Invitado número uno. Tenemos vamos a ir por orden de lista. ¿No es chaval la lista? No, porque hay gente que tiene que venir temprano. Porque hay gente que se quiere ir a otros recitales, quiere ver otras banditas. ¿A dónde vas a ir? Que tocan en lugares que abrieron hace poco, que reinauguraron hace poco. Así que vamos a meterle presión a esa gente que se quiere ir a otro lugar y que quiere venir después a nuestra fiesta. Yo no hubiese hablado de ese tema, me parece muy desacertado. Tocamos una llave, me encanta cuando metemos el dedo. Es algo que la gente quería saber. Yo me hago cargo. Pero bueno, vamos a lo que nos estaban preguntando. A León, el cantante Cormorán. Cormorán, una banda hermana de ustedes, podemos decir también. Nos queremos mucho los chicos, la verdad que muy buena onda tienen desde que los conocimos. Recién estuvo León en la sala. Sí, cantó el tema, muy bien. Fenómeno. Te dejó los espacios a vos. Lo bueno es que se van comunicando en la entrevista, ¿no? Van poniéndose al corriente. Sí, porque yo vengo del ensayo y Mauro viene de editar, voces. Como que estamos todos. Llevo una semana así. El lunes grabé, ensayé y fui a la radio a la noche. Y el martes bueno, están así, de... están. Les iba a preguntar también sobre eso, pero pará, vamos con los invitados. Bueno, León en un tema que no vamos a decir cuál es. No, pero va a cantar y canta cantar mucho mejor que yo. Es un tema que no tocamos hace mucho y que no lo vamos a tocar más. ¿No lo van a tocar más? Sí, no lo vamos a tocar más. Porque después se vienen todos los temas nuevos. Claro, se viene el disco nuevo y ya está. Este tema. Hay que reciclar, así que bueno. Hay un tema que es de Virus Planetario que hace mucho que no tocamos. Que ¡Nada va, para más! Que va a estar en esta fecha, no lo vamos a decir. Muy bien. Después, la única mujer invitada. Va a cantar Noe de Turbio. Hace falta. Yo particularmente no he visto la versión de Turbio con la cantante original. Bueno, la vamos a ver. Porque te has perdido unas fechas. Son pocas las que viene Noe. Hay muchas, boludo. Vemos con muchas bandas. Está bien, no te vamos a meter más presión. Hay que quedar bien con todo, ¿viste? Uno tiene ganas de ir siempre. Aparte, también acabamos que pasa la onda siempre haciendo el aguante al under. Genial. Me encanta porque me tira los chivos, me rema, Mauro. Estamos reentrenados. Yo te lo quiero decir y me hago cargo. Pasar Onda es una de las radios que a mí más me gusta. Y lejos, si tengo que elegir un top 1, es mi top 1. Porque los bancos, los chicos también tienen en vivo. Después te paso el billete, boludo. Nunca digo una cosa así. Recién hablábamos que nosotros fuimos a uno de los primeros programas que hicieron hace 2-3 años. y cómo cambió todo y ver todo lo que están haciendo ahora y las transmisiones que hacen en vivo, está buenísimo. Y yo lo siento como un paralelo también a nuestro crecimiento, claro, como banda, de verlos. Y justamente hablamos con el negro Rodri, hablábamos justamente de eso en la fecha de la presentación de Boleto Día, de los chicos de Familia Vito. Hablábamos justamente de eso, de que los crecimientos han sido paralelos. Claro. Sí. Bueno, yo me acuerdo una vez que vos dijiste, los pibes están creciendo, que esto y que el otro. Y no, bueno, pero te lo digo, yo soy fanático de Pasar la Onda. Vamos, y bueno, nosotros no podemos decir nada al contrario, porque saben todos, los que nos escuchan saben que somos fanáticos de Paro también, que es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. Sigamos con los invitados. Sigamos, segundo. Invitado. Tenemos otro invitado en un instrumento polémico. Polémico. Polémico, porque si la pifia, se viene todo abajo. Bueno, o sea, le metemos batería. Toda la presión. Batería. Toda la presión. En la batería, toda la presión. Vamos a estar todos encima de... Con los rifles apuntando las miras. Sí, de nuestro queridísimo vecino de sala, Pocho, baterista escalando peldaños. Mirá que bueno, otra banda. Pocho Crema, banda amiga. Varela. Sí, un genio. Pocho ahí. Es un fenómeno también. Estamos invitando gente súper copada. O sea, todos amigos, convengamos que hay un movimiento muy grande de bandas hermanadas, ¿no? Sí, a nosotros nos encanta, aparte, encontrar bandas en afines en cuanto a lo estilo. Y en cuanto a idealismos o cosas que queremos lograr, son maneras de ver de cómo hacer las cosas, digamos, desde qué lugar, desde qué energía, y sentimos que hay una corriente con chicos con los que compartimos. Bueno, va a ir Lucho de Pampa también. Lucho de Pampa, un abonado, ¿no? Lucho ya, Lucho, ya es como que Lucho, claro. Tiene, hay un show y está, está Lucho. Es más, recién nos llamó, chicos, no llego, voy a la prueba de sonido y ahí lo sacamos. Él es el under. Yo creo que sí. Yo creo que él y su bicicleta son el under. Todos lados. Yo fui fan de Lucho, el otro día fui a ver a Pampa Yakuza. Me invitó a Lucho y me puse ahí adelante en la reja. Fui fan. Yo me quedé con ganas de ella, pero se viene una próxima. Así que voy a estar ahí también saltando con Pampa. Primero, dentro de junio. Claro, en todo. Yo tengo que venir a casa en una columna. Eso es bienvenida. Tengo que hacer una columna de fechas y todo. Tengo memoria para eso. Te hacemos el espacio. La columna de la Peque. Cuando quieran. Soy la agenda humana de Vos sos para Pibuk. Claro, ya estoy atrás. Mauro también. Yo soy más prolija. Mauro también es prolijo. Bueno, y tenemos más invitados encima, porque nos quedamos cortos. ¿Qué más invitados tenemos? Sí, y mira, va a estar ahí Damián, va a estar, y quizá le decimos que suba. Damián, no, sube, Damián, estamos hablando de Damián de Lavito. Sí. Damián de Lavito lo encerramos en la barra. Ah, no sé, cuando nosotros estemos tocando, Damián está en la barra. Lo pone a laburar a Dami. Por favor, a los que lo conocen, no los soborren. Él se ofreció. Él se ofreció porque es un genio y nos da una mano siempre en todas las fiestas que hacemos, en todas las fechas. O nos viene a saludar al camarín, o a traernos cosas al camarín. Claro. Nos viene a dar una mano con algo, así que totalmente agradecidos. Sí, bueno, desde acá también sumamos a... Recién estaba hablando con él también. Se ha hecho escucha de Pasar la Onda también, así que un gran saludo. También es un fenómeno. Che, bueno, y en cuanto a... Vamos a tener... Yo lo que realmente quiero saber, porque te soy sincero, quiero saber si va a estar la pistolita con vodka. Va a estar la pistolita con vodka. Van gente, a estar cuando los lo vean a Mauro con la pistolita, huyan. Huyan, porque es el momento que vos ya detonás. ¿Qué les parece? ¿Vodka para la pistolita o qué quieren que tenga? Es un debate. ¿Qué tendría que tener la pistolita? Vamos a abrir... Abrimos una solicitada en Facebook. Por favor. Yo me volví loca en la fecha pasada porque yo quería el licor de melón. Bueno, no conseguía ningún chino licor de melón hasta que fuimos con Santi y Canda Armónica. Y ahí, a lo lejos, arriba de un estante, vimos un licor de melón. Lleno de polvo. Lleno de polvo. Entramos a saltar de alegría y después Mauro me dijo, ¿sabes que a la gente no le gustó tanto? No le gustó. Pero aparte yo pensé que era de pera. Ah, bueno, ese es otro detalle. Claro, le avisabas a la gente que era de pero, claro, ¿no? ¿Cómo le ha gustado? No era de pera, no, boludo, sí. Melón, yo a todos les dije muy dulce el melón, es muy dulce, como muy empalagoso. Sí, a las chicas nos gusta. Bueno, pero ahí hay que meterle un... tiro de melón y le tirás un traguito claro, a la boca directamente. No, pero vamos a hacer una solicitada en Facebook. ¿Qué tiene que tener la pistolita? Y nosotros vamos a seguir al pie de la letra. O sea, lo que digan que tenga la pistolita en Pasar la Onda, nosotros vamos a motivar. Por favor, bueno, en Pasar la Onda y obviamente también en Para Pipoc. Hacemos una doble, una compartida. Solicitada, compartida. Gente, vamos a escuchar un temita más y después volvemos y cerramos la nota con los chicos. Está Para Pipoc acá, estamos charlando como en casa. De hecho, lo estamos. juguete, armando un churrete. Y hoy vas a descorchar, haciéndome lo que te yo le dije, dimos a ojo con lo que buscas. Terminamos planchando, viendo cómo reías. Juguete, juguete, churrete, y no hables, juegas, no vas a hacer. Que por fija te quieres engañar. Vos, pendejo, pensás que esto va a dar más de vos. Es porque yo estoy caliente, cuando quiera me vas a ir. Desilusionaste un poco, Peque, cuando me contaste bueno, esas novedades, sí. Pero bueno, prometiste que ibas a contar cosas que no habías contado en otras radios. Honestamente, no escuché todos los otros programas como para decir, bueno, es verdad, sí, no, pero has traído cosas. Tenemos novedades y bueno, el disco, tenemos la fecha de presentación eso del disco. Eso justamente les iba a preguntar, ¿para cuándo lo van a presentar el disco? Armas masivas de construcción, me quedó grabado. Arma de construcción masiva, que el nombre tampoco está muy difundido. El Mauro se va a encargar el sábado de decirlo arriba del escenario, en algún momento que el público esté un toque tranquilo, cosa que lo vemos complicado. Va a estar complicado. Pero bueno, Mauro, está la peque atrás. Vos no te preocupes que yo atrás te... Cualquier cosa, si sale un botellazo desde adentro del escenario, sabemos que tenés el momento que tenés que decirlo. No, es que a veces los volvemos locos, porque él está ahí adelante y tiene que mirar a la gente, y atrás pasan cosas y estamos, Mauro, ¿no? Están afinando. Hay una realidad que el abuso de ciertas cuestiones me ha llevado a ser una persona distraída. El abuso del rock. Claro. Y la verdad que... Me pierdo arriba del escenario y me olvido de las cosas que tengo que decir, los saludos que tengo que mandar. Sí, pero esa sí es la personalidad de Mauro. Mauro te dice, bueno, nos vemos el mes que viene, en diciembre. Claro, bueno, está no, bien. Ahora, el mes que viene no es diciembre. Lo bueno es reconocerse. Yo siempre insisto en eso. Yo soy una persona que de memoria, tengo mucha memoria para unas cosas y para otras soy un desastre. Claro, por ejemplo, los nombres. Los nombres es algo que me cuesta muchísimo. A mí me ha pasado ofender a una persona arriba del escenario, decirle el nombre de una persona que justo se llevaba muy mal con ella. No. Hablando de mujeres, ¿no? Claro, a una mujer le dije, un aplauso grande para Pepita, ponele. Y era Josecita la enemiga de Pepita. No, la pata. Se bajó del escenario en provincia y se fue a su casa. Bueno, sabemos que las mujeres son un poco susceptibles en algún punto. Pero un error le puede pasar a cualquiera. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? La presentación oficial del disco es el 7 de septiembre en Niceto. En Niceto. Sábado 7. Niceto Club, lugar que conocemos todos. Así que estamos muy contentos. Va a ser temprano, ¿no? Va a ser temprano a las 9 de la noche, ¿no? Claro, a, 9 días, hasta las 12 tenemos el horario inicial. Tenemos tiempo. ¿Qué día cae? Sábado. Sábado. Sábado 7, principio de mes, así que... Guarden plata. Sí, la gente guarden. Cobró recién, así que no van a tener problema. Igual van a estar las entradas anticipadas, con tiempo de anticipación. Hoy las pedí. Van a estar bien, me gusta que se sigan actualizando los chicos. Y nos tenemos que acordar, ¿viste? Porque después por mail, si no, se pierden las cosas a veces. Sí, igual es una herramienta que el mail es buenísimo, ¿no? Pero a mí dame cara a cara, llámame por teléfono. No, solo el tema de 011 es como que tenemos una base de operaciones de mails muy fuerte. Escúchame, tal para Pimóvil también, que también tenemos. Tíralo así por si alguno quiere conseguir entrada. Para Pimóvil necesitamos reemplazo. Mi para Pimóvil ya se queda sin batería. Ya sé, es el clásico. Nokia 1100. Sí, No tiene tapita, es un Motorola con tapita, pero a mí me encanta porque tiene espejo en la tapa. Utilidad total para una mujer. Decís, cuando hay que chequear. Nuevo celular con espejo y uno dice: ¿qué pelotudez? ¿Qué pasa que este es bueno, eso lo pensamos los hombres, boludo. Exclusivo de Barcelona, de la región de Barcelona. Ah, eso es internacional. Pero bueno, ya quedó. Hay que ser el primer mundo para ocurrirse eso. Encanta pelotudez. Bueno, 7 de septiembre en Niceto, pero igualmente, como nosotros hacemos siempre, en cuanto tengamos el audio mezclado, masterizado, lo primero que vamos a hacer va a ser subirlo a la web. En julio, sí. En julio van a estar ya subiendo. Esperemos que esté para julio. Estamos haciendo lo posible. Lo imposible. Y van a armar material físico, obviamente. Sí. Obvio, sí. Lo estamos haciendo. Estamos con varios artistas porque dijimos, bueno, ya el hacer el disco era antimoderno, digamos. Pues ya los discos están como quedando. No, te voy a refutar esa idea. No, el disco tiene que estar. Nosotros somos de ese día. Somos pro disco. Pero viste que como que la nueva tendencia es no haces el disco, que es una cuestión de costos en realidad, sí, porque hacer un disco te sale, hacer 1000 tiradas de un disco más o menos te sale 10 lucas. Sí, o sea, el costo es muy alto. Claro. Entonces dijimos, bueno, eso. Primero, viste, fue ir anti de hacer el disco. Después fue anti de meterlo a 21 temas. Y después tenemos el arte de tapa que nos juntamos con la prensa. La prensa con la que estamos trabajando alguien y nos dijo, pongan sus caras, chicos. Pongan sus caras. Claro, hijo, o sea pongan fotos de ustedes. Si vos te fijas los discos de la banda, son una foto de todos mirando así. Y cuando dijimos, no, vamos a hacer anti publicidad. Anti todo. Y vamos a conseguir artistas que, inspirados por las canciones, que van más lineales a lo que es el concepto del disco, que son 10 de las 21, 10 de las 21 van en el concepto del disco. Que se inspiren con eso y que hagan arte. Y después lo metemos en el disco. Van a ser como un librito, digamos, con cada tema y el arte reflejado. Exactamente. Así que estamos haciendo un casting de artistas. Si alguien se quiere sumar, estamos en proceso de selección. Me pasa que llega un punto que no sé si están hablando en serio o están hablando en joda. En el fondo hay algo de verdad, hicimos, pero siempre hay. Ya lo hicimos el casting. Dicen que en todo chiste hay un porcentaje, ¿verdad? Sí. Estamos ahí, o sea, todavía no. Hay varios grupos trabajando. Hay un, por ejemplo, un colectivo artístico de gente de Brasil y de Argentina, posta. Ya están internacionales. Yo lo dije en su momento. Dije, igual odio ponerme muy celebratorio en las notas. Me estoy poniendo muy celebratorio. No sé qué significa. Yo le dije que muy no. Chupaculo, digamos. No. Más chupaculo que yo, que dije. Sí, vos me ganaste. Vos sos el que se está poniendo. Sí, yo soy chupaculo. Y eso que no me gusta tanto. Bueno, listo. No tanto, bueno, un poquitito. Chupaculo, digo, ¿no? Bueno, perdón. Chicos, o sea, se viene el nuevo disco, no, ya está. Te tiro una del dale, disco. Dale. El disco tiene una canción que tiene una parte en inglés cantada por un yankee, una parte en español cantada por mí y una parte cantada en alemán por un alemán. En alemán, sabes que no recuerdo, salvo Dieter Tenhausen, pero justamente son de allá, ¿no? Cantado en sí, alemán. Sí, lo canta Andrea, que Andrea nos vino a deleitar con su voz en Turbio en una fiesta de la flor. Y encima canta en alemán, esta chica es una caja de sorpresas. Sí. Definitivamente, bueno chicos, realmente... No, esa es alemana. Es alemana. Que vive en Alemania, y el tipo es yankee que viene a Estados Unidos, justo vinieron acá de viaje, que esto creo que fueron a ver la banda, la flashearon con la banda, nos terminamos contactando, terminamos cayendo a la sala y de repente cantaban todo bien y el yankee trajo un pedazo de una canción, le pusimos música, la seguimos, la alemana vino, cantó una parte y se hizo una canción. Está hermoso. Era, o sea, sí, me, sí. Chicos, me lo están vendiendo el disco. No, no, no. Y ahora, mi disco. Y, claro, Yankee grabó las voces allá en Estados Unidos y nos las mandó. Y la alemana justo vino de acá de vuelta para despedirse de un amor que había conocido acá. Oh. Y la pasamos por el estudio y grabó también. Mira vos. Historia triste. No, no, no. Historias tristes acá no. Pasar la onda no es triste. No. Pero ahora se están enfiestando los dos con otra gente. Ahora sí, ahora me gustó. Bueno, chicos. La verdad es un placer, como saben, están siempre más que invitados, todos, todos, o sea, todo lo que es la banda, el backup. Juntarnos todos para ensayar. Yo la próxima que vengo a tocar la canción de Pasar a Onda. Queda prometida entonces para la próxima visita de Parapipo, ya seguramente con disco en mano. Sí, a presentarlo, ojalá. Pueden venir también, están invitados, no sé si los 21, porque ojalá. Bueno, tenemos que sacar el programa directamente. Pero bueno, la verdad que los felicito y... todos los éxitos para este sábado de la fecha. Gracias, los esperamos en el Salón Imperial, Juan Domingo Perón 1281. Vengan que hasta la una es gratis. Para claro. Todo el mundo, cualquiera, no nos conoce, no nada, y esa noche va a salir gratis. Vengan, por favor, y lleguen temprano, porque después de la una se empieza a cobrar entrada y nos gustaría que puedan venir la gente que no puede quizás pagar. Si se puede llenar gratis, genial, genial, queremos que la gente venga y disfrute y aproveche la oportunidad. Sí, no me queda la más mínima duda de que va a explotar. Sí, estoy y nosotros segurísimo. Empezamos a tocar a la una. Ah, la una arrancan a tocar ustedes. Sí, para que los chicos de Caramelo puedan tocar temprano. Caramelo Santo se va a Santa Fe. Claro. Apenas terminan de tocar con nosotros, se van para Santa Fe. Entonces no queremos que toquen muy tarde para que puedan descansar algo. Y bueno. Una re fiesta. Tenemos que empezar temprano nosotros para que después toque Caramelo, nosotros nos seguimos. Sí, sí, van a seguir ahí laburando también y de fiesta. Bueno, gente, ha pasado la onda una vez más. En este caso siempre la pregunta final es la de pasarle la onda a... En este caso se la pasamos nosotros a ellos. Les pasamos la onda una vez más. Chicos, muchas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un temita más. Y todavía nos queda... Esta onda no la tenía, ya saben, esa sección rara, bizarra en el momento musical del programa traído por el negro. Gente, muchas gracias para Pipo. Todos a la fiesta el sábado. Thank you. convencí de todo lo que fui. Tengo ganas de creer primero en mí, luego en los demás. Solo hay que querer, querer para poder, poder sin temer, temer sin dudar, dudar sin detener, detener el tiempo y solo ser. ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Venimos! estamos en nuestro capítulo 152 de Pasa la Onda. Queremos agradecer a toda la gente que se estuvo comunicando a través del Facebook. La verdad es que estuvimos charlando con los chicos, no miramos ni bosta, que es algo que nos suele pasar bastante, por lo menos en el medio del programa, ya saben. Nosotros después en la semana ampliamos, le agradecemos siempre a todos los que ponen me gusta y todo eso, que obviamente suma realmente, y les agradecemos que así sea, porque si no fuera por la gente estaríamos en pelotas y bueno, lo seguiríamos haciendo realmente, pero bueno, la onda es que se escuche, ¿no? Que se pase la onda. Si no fuéramos así, no sabemos si saldría de esta manera, ¿no? Yo dudo que salga de esta manera. Si no fuéramos como somos, bueno, podría salir mejor siempre. Y también siempre podría salir peor. Vamos a nuestra sección Esta Onda No La Tenías. Esta sección que Nacho se ocupa en la semana de trasnochar, claramente, y encontrar cosas raras, bizarras. Por lo general son covers. Hemos traído alguna que otra versión original de algunos temas. Y este es el momento que yo siempre digo que es la parte que más me gusta del programa en cuanto a la rareza musical, a la vuelta. Cosas raras, cover pero hecho en versiones distintas, ¿no? Claro, a veces decís, este tema es... Nah, en serio. Bueno, este es el primer tema de Esta Onda No La Tenías. Ya te cuento quién lo está haciendo. Sí, ese famoso tema hecho por Aja, ¿no? En este caso, hecho por la gente de Vision Divine, podemos decirle. Un poquito de metal, ¿no? Justo. Sí, lo sacó un poquito del pop. Sí. De ese pop banana. Manteniendo el ritmo de cantar, digamos. Sí, en el tempo, digamos. El tempo lo mantiene, después se fueron a carajo. La música cambió un poquitito. Un poquitito. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema de Esta Onda No La Tenías. Y ahora nos vamos al plano nacional. Un clásico de una de las bandas de los 80. En este caso, a la manera de Esta Onda No La Tenías. Recordando tu expresión,

Bueno, este tema a mí particularmente me suele traer una gran paz espiritual. En este caso, un poquito alterada la paz espiritual. Pero siempre ese toque dark, ¿no? Sí, está lindo. Manteniéndolo el tono... Sí, mantiene esa oscuridad. Sí, el tono hay que... Te dan ganas de dar una pistola, también es un cariño. Sí, sí, un poquitito. Bueno, en este caso era la Cuna Call haciendo Losing My Religion de R.E.M. Gente, los dejamos con este último tema y vamos con un poquitito más de música, obviamente. Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz. Pobre, mi corazón sufría, pero yo estaba bien. Siempre hipotequé mi vida para poder seguir. Riesgo, amor y fantasía, las claves para mí. Siempre te busqué, siempre tuve que llorar para ver que esta vida valía. Siempre desperté de mis pesadillas y nunca tendré la paz que necesito. Antes dormía todo el día para reconstruir todas mis neuronas perdidas que se quisieron ir. Pronto caí que estaba herido, ya no quería reír. Todos me daban por perdido, cansados de insistir. Pero recordé a mi padre enseñándome a ver el mundo tal cual era, no podía ser. Y que le fallé a mis amigos ayer, a no ser hoy siempre. A no ser hoy siempre. No le dan los ojos para ver, pero el pibe sigue igual. Necesita estar despierto, siempre vuelve ahí. Y aunque duela, nunca deja de aprender. Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz. Pobre, mi corazón sufría, pero yo estaba bien. Pero recordé a mi padre enseñándome a ver el mundo tal cual era, no podía ser. No te le fallé a mis amigos ayer, a los de hoy siempre. A los de hoy siempre. A los de hoy siempre. Enseñó tu mujer y vos lo sabes. Bueno, se acaba el capítulo 152. Recién se acaban de ir los chicos de Parapipo. La verdad que es un placer. Es un placer cada vez que nos cruzamos con los chicos. Siempre la mejor onda, más allá de las adulaciones mutuas. Realmente hay una idea. Hay una idea y eso es lo más valorable. Hay un camino que es el mismo que estamos evitando todos, ¿no? Hay un camino este del crecimiento, como decíamos en la entrevista. Exactamente, la verdad que, bueno, tenemos una gran charla con los chicos. Van a estar tocando el próximo sábado ya con los Caramelo Santo. Ya está hecha la invitación, más que hecha la invitación, podemos decir. Es muy probable que estemos nosotros también ahí, así que si nos quieren golpear, esa es su oportunidad. Vamos a tratar de correr rápido. Recuerden que yo mido 1.90 y tengo piernas largas, así que corro muy rápido. Yo soy medio petizón, pero bueno, acuérdense que tengo pelo azul. Búsquenme. Si viene un pelo azul, ese Nacho, con pelo azul, te imaginas, el pobre pibe, lo van a matar. Ya para pegarle, pelo azul. Bueno, sí, en realidad. Convengamos. Bueno. Pero no. Cada uno hace lo que quiere, pero pelo azul. Sí, es algo discutible, claramente. Bueno, nos estamos retirando, pero antes queremos, obviamente, contarles cómo sigue todo esto. Pasó la agenda, pasaron las noticias, pasó la cobertura de las manos de Filippi en la clandestina. Y esto sigue de la siguiente manera. Mañana, a partir de las 23 horas aprox, esténse atentos a las redes sociales, vamos a estar en la fiesta de la flor, transmitiendo en vivo y en directo a Aztecas Tupro. Probablemente también transmitamos las bandas que toquen antes. Todavía no está confirmado eso. Por el momento les decimos que sí o sí les llevamos a Aztecas Tupro en vivo y en directo. Lo vas a poder escuchar, deglutar, disfrutar a través de nuestra radio. Qué lindo, ¿no? Yo iría más acá a las 23, porque siempre decimos a las 22, decimos a las 23, así que... Sí, por lo general termina siendo a las 12. Claro, 22:30, 23 horas, vayan prendiendo la radio, mira. Sí, vayan entrando a la página, vayan escuchando, vayan pispeando qué es lo que está sonando, cómo viene la mano, lo dejan por abajo, si quieren se ponen a ver televisión, si quieren se ponen a comer, porque esa hora, un viernes, es como para comer, ¿no? Sí. Sí, totalmente, 11, 10, 11 de la noche es un horario para comer. Esténse atentos a lo que son las redes sociales, que vamos a estar publicando comunicando, obviamente, cuando estemos al aire, a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, y también tenemos lo que es nuestro Twitter. Esténse atentos también al Twitter, @pasalaonda. Un programa que me ha dejado lleno una vez más, pero mañana volvemos y el sábado vamos a estar transmitiendo una vez más al aire lo que es Mundo Bullicio desde FM Moreno 90.1 con el Tony, a quien le mandamos un gran saludo. ¿Quién les habla? Y Nachito ahí co-conduciendo. ¿Quién les habla ahora también? Ahí va, ya hablamos los dos. Así que mañana tenemos el Pasaronda por los Barrios, el sábado Mundo Bullicio desde las 15 horas, a partir de las 17 se va a estar escuchando nuevamente este programa a través de lo que es Radio Chudas. Le mandamos un gran abrazo a la gente de Radio Chudas por permitirnos estar, y bueno, hacemos la evolución justamente con su programa a las 21 horas. El próximo sábado vas a estar escuchando también ese programa por nuestra sintonía digital. Quiero agradecer a toda la gente que se estuvo comunicando, a los chicos de Parapipou, que también estuvieron laburando redes del otro lado, copándose para agitar un poco lo que es la nota. A todos los que se estuvieron comunicando, muchas, pero muchas gracias, gente. Esto no se acaba acá, esto sigue, obviamente, ¿no? Esto no se termina, pero sí se va terminando el capítulo 152. A la pelota. Un nuevo capítulo para festejar, ¿no? La verdad que 152 programas, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, llega el momento para nosotros de deglutir, seguramente, y luego anonear como corresponde para mañana, obviamente, estar nuevamente al aire y traerles a Azteca Estupro en vivo y en directo. Nos vamos. Mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Nos vamos con un clásico, podemos decir. No sé si es clásico, pero qué pedazo de tema. Es uno de esos temas que son un re tema, pero que no es tan conocido como para decirle clásico de una banda, ¿no? Porque si decimos los clásicos de esta banda, no se nos pensamos no en pensaríamos este. No, definitivamente no pensaríamos en este, pero para la gente que es de la banda, que le gusta esta banda, es un clásico. Es un clásico y uno de los mejores temas, te diría. Y si no es el mejor, pega en el palo, anda por ahí. Bueno, nos vamos con Las Pelotas haciendo Días Feliz. Esto ha sido Pasa la Onda, capítulo 152. Te quedas en Radio Pasa la Onda 100% Música, con nuestra rotación de 24 horas de música under, internacional, nacional. Todo lo que vos querés escuchar suena en esta sintonía digital. Nos vemos. Adiós. No que pide más y una calle llamada agresividad y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar, los deseos sin realizar. ¿Dónde habrá un helicóptero? Habrá un submarino para seguir. El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballeros de mencionar sus hogares de envidia. Yo quisiera ser ave para volar. Yo quisiera ser dueño de un poco más. Donde habrá un helicóptero para mí. Donde habrá un submarino para seguir. El dinero de hoy.